41 minutos sobre las 11 de la mañana, escuchamos ya a Pepe Arroyo, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique. Va a ser nuestro próximo invitado, porque vamos a quedarnos con temas relacionados con la Asociación de Vecinos del Río Brique, del que es su portavoz, o también, ya lo saben, coordinador de la Asociación Tamal. Así que nos vamos a referir a diversa temática en ese sentido. En muchos casos, algunos de los temas están relacionados con ambos colectivos. Pero bueno, en definitiva, queríamos comenzar hablando de la actualidad en torno al río Brique. Ya saben, desde hace mucho tiempo, la demanda que vienen realizando en torno a mejoras en diferentes aspectos sobre lo que supone en sí mismo el río, obras de mejora en determinados puntos, o también sobre el control, por ejemplo, relacionado con el trasvase Guadiaro Maja Aceite. La participación incluso desde Ubrique en los órganos de gestión del propio trasvase, etcétera. Y en ese sentido, Pepe, antes que nada, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Estábamos de tertuliantes. Lo primero que hay que destacar es que habéis solicitado un informe. De hecho, estáis realizando un informe en el que detalláis temas como, por ejemplo, lo que es los daños ocasionados por la explotación del trasvase en el río Brique, las infraestructuras de seguridad y control en el río, todo esto relacionado con el trasvase, actuaciones de regeneración y recuperación en el río, habléis de la comisión de explotación del trasvase, en definitiva, diferentes temas que ya hemos comentado por aquí en multitud de ocasiones, sobre los que no encontráis respuesta por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Y por eso, bueno, pues acabáis de enviar un informe al respecto, estoy reclamando esa respuesta que no termina de llegar, ¿no? Sí, bueno, tendríamos que recordar que la Asociación de Vecinos de Río de Ubrique se constituye en el año 2010, antes era una plataforma, y desde el año 2010-2011 se empezó a trabajar, a hacer un seguimiento del trasvase, porque lo que estaba ocurriendo, bueno, pues no se tenía referencia exacta de los daños que ocasionaba el trasvase, y aquel año fue algo espectacular, ya que vía pecuaria, introducción de pérdidas de fincas privadas, el puente del Realejo, una serie de actuaciones que nosotros pensamos que era algo que había que hacer. Pero cuando nos dirigíamos a la Junta de Andalucía, pues nos decía que, bueno, que todo era normal por la explotación del trasvase. Es un inicio, un punto de referencia de que todos los vecinos del río Ubrique y del arroyo de Barrida tienen que tomar una serie de medidas, porque si alguna actuación o algunas modificaciones en las leyes había que hacer, pues era el momento adecuado, ya que partíamos de una incidencia grave por daño en la explotación del trasvase, y también lo que se demostraba, una carencia de informe que relacionara una cosa con la otra. En un principio hubo obra de emergencia, nosotros presentamos tres informes, nunca agradeceré lo bastante de que hicimos cuatro informes, tengo que decir, muy amplio, con ortofoto, con planimetría, con daño de seguimiento de los puntos con más daño, y agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, que en su momento colaboró con nosotros, pues lo que era pagando lo que era la edición y hacer los CD. Estos CD se dieron en el Ayuntamiento y se dieron también en la Junta de Andalucía, en los distintos departamentos, tanto en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico como Infraestructura. Fue una visita del anterior delegado de Medio Ambiente, el que, visitando el río, antes había venido director general y hasta el gerente, bueno, pues allí se comprometió Federico Fernández a hacer un informe que sería realizado por una empresa exterior a la delegación, donde este informe realmente expusiera cuál era la situación del arroyo Barrida. Esto fue en el año 2013-14, bueno, y hasta ahora pues ha pasado el tiempo más que suficiente para que este informe se pueda hacer. Se ha vuelto a abrir el trasvase, los daños se han hecho, se hicieron obras de emergencia que nosotros denunciamos porque no eran adecuadas, el tiempo nos ha dado la razón, la explotación del trasvase, y digo explotación porque así se llama lo que se está haciendo, la transferencia de una cuenca a la otra para el beneficio de la zona de la bahía y de la térmica de Jerez de la Frontera, Y la explotación, pues todavía no hay un protocolo de actuación. Decía, antes se cogía agua base, abría el trasvase y al que cogía en el río, bueno, que tuviera prisa de salir. Y además, a ojo de buen cubero, se decía si el agua que se trasvasaba de una cuenca a otra, pues era la adecuada, porque aquí no teníamos ningún tipo de control del caudal de agua que llevaba Barrida o que llevaba el río Ubrique. Todo esto como una introducción en algo de que casi en tres años ese informe hecho por la empresa de Linares se ha estado haciendo, pero a nosotros se nos ha dejado al margen. Los dos últimos años, lo que antes había una comisión de seguimiento donde nos sentábamos a trabajar tanto la Junta de Andalucía como nosotros, bueno, pues eso desde hace dos años ya no ocurre, sino esa relación fluida de antes de darnos información, eso ya no existe. Nos preocupa este comportamiento, primero por incumplimiento y después porque consideramos que es imprescindible la participación ciudadana como agentes próximos al río en hacer esto y bueno, sabemos que estaba a punto de terminar, lo hemos dicho en anteriores ocasiones que hemos venido a Radio Ubrique, de que yo sé que es un informe muy complejo porque queda en evidencia actuaciones de técnicos que han hecho las obras en el río, las obras complementarias, el mismo trasvase. Y bueno, se ha tenido que pasar ese informe varias veces por las direcciones generales para que se puliera y se pusiera. Nosotros no lo conocemos. Si nos dicen que, bueno, antes de eso decir, mandamos un escrito a primero de este mes. El delegado todavía no ha respondido. Pero sí sabemos por los redactores del proyecto que ya está terminado, que está en un CD y que se va a remitir esta semana, quizá hoy o mañana, al Ayuntamiento de Ubrique, y que el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues será receptor de y decidirá si nos da una copia o no nos da una copia y qué vamos a hacer. Nosotros, evidentemente, estamos a disposición institucional de aquella reunión, de aquella que tenéis, pero lo que nosotros tenemos claro es que de este CD o de este informe no vamos a tener una opinión hasta que no lo conozcamos, hasta que no lo valoremos, hasta que no veamos las actuaciones previstas a realizar, y a partir de ahí consideramos que, independientemente de que lo conozca la Asociación del Río de Ubrique y del Arroyo de Barrida, habrá algún vecino que quiera conocerlo, y para nosotros ese informe, cuando sea conocido, tendrá que ser de conocimiento de todos los vecinos del río, de todos los propietarios y de todos los colectivos que algo tengan que decir antes de dar un paso. Creemos que la participación ciudadana no es esto, sino el derecho que asiste a todos los propietarios por la explotación de un negocio, de un trasvase de agua. Entonces, estamos muy contentos porque ese CD, con esa información, vaya a llegar al pueblo de Ubrique, al ayuntamiento, que nosotros tengamos posibilidad de conocerlo, analizarlo y valorarlo. Tendremos una reunión de directiva, que habitualmente la tenemos los viernes, luego una asamblea para ver estas cosas y nosotros ya contestaremos ese informe. En un principio, ni sí ni no, ni todo lo contrario, sino simplemente que hasta que no lo conozcamos, es un documento más de trabajo. Si sabemos, por los redactores, que toda la información que hemos dado en distintas ocasiones, que ha sido muy amplia, ha sido fundamental, primordial para hacerlo. No sé, se hará referencia seguramente a eso de ese informe, pero que nosotros tendremos que ver. También sabemos que hay actuaciones que no son achacables o daños al trasvase. Hay otras hechas, pues supongo yo, por vecinos y también por el ayuntamiento, otras instituciones, y bueno, estamos contentos en eso. Tan pronto tengamos ese punto, pues trabajaremos. Es fundamental tener este diagnóstico, esta valoración, que así se llama, del río, que según se nos dice también lleva una parte de las actuaciones de emergencia a realizar, que lo va a hacer la empresa Traxa, que ya se ha iniciado también, en el que colabora Linaria. Entonces, como punto de partida, muy contento en lo que he sentido ese informe sobre el estado y situación del río de Ubrique. Luego, en el escrito que le mandamos al delegado, evidentemente, pues lo que antes he pasado por encima, lo hemos comentado más de una vez, la zona de embocadura, la zona de toma de que hay en Buitrera, la zona de Sevillana de Corte, hay una infraestructura que entiendo que tiene todas las condiciones, digamos, para garantizar y de control de los cauces y para garantizar sin ningún tipo de problema

Y bueno, pues como nos comentabas también, otro tema importante es que estaréis pendientes de ese CD, por tanto, del informe diagnóstico sobre la situación del río Ubrique, cómo considera la consejería que se encuentra en estos momentos y lo que sería prioritario, ¿no?, según ese estado en el que se encuentra. Así que se trata, bueno, primero, antes que nada, de analizar, ¿no?, lo que se indique, ¿no? Esperamos que sea así, porque estamos mandando escritos desde que empecé este año hidráulico, una carta por mes. Respuesta por escrito ninguna. Contactos, sí ha habido contacto, pero con el equipo redactor o personas que colaboran con el equipo redactor. O saber que ese trabajo está terminado, bueno, es casi alguien con muy buena disposición y voluntad no ha informado de ello. Bueno, a nosotros nos parece que si hay una relación de colaboración y tiene que haber de complicidad en un trabajo que está en una comisión que se constituyó en su momento, es que esto tiene que ser de relación casi diaria o mensual, pero sí responder a los escritos y nosotros tener la documentación. Que lo tenga institucionalmente el ayuntamiento, ese documento a nosotros nos parece bien, pero lo que es imprescindible es que lo tengamos nosotros, que nosotros sabemos de qué va ese documento, y ese documento lo tenemos que saber, y además antes de hacerse público, y lo que le hemos mandado en escritos anteriores, es que nosotros conocerlo para hacerle las sugerencias o las observaciones que consideremos oportuno. Ahora mismo se exponen, y digo se exponen porque lo desconozco, algo que no nos guste y tengamos que ponerlo a parir. Bueno, es que así no se trabaja, es que se ha cambiado en los dos últimos años la manera que teníamos que trabajar, que antes era fluida, era eficaz, y se demostraba una en realidad, digamos, de trabajo en el río de Ubrique por el tema del trasvase, que ahora últimamente, en los dos últimos años, pues no está ocurriendo. Entonces, lo que sí ya, visto que no es por nuestra parte, sino que es por la Consejería de Medio Ambiente, la que nos colabora en el cumplimiento de los acuerdos tomados, pues nosotros ahora mismo damos el paso más, que es presentar una queja ante el Defensor del Pueblo y al Parlamento, entendiendo, hombre, meteros en política y demás. Bueno, meteros en política no, es que alguien tendrá la información y nosotros vamos a decidir que se cumpla. Alguien nos decía otro día en el informe que estamos haciendo, se habla del mal estado, y no es que desalto yo, se habla del mal estado de la carretera de Ubrique a Corte. Muchos se lo olvidan que el deterioro fundamental fue el transporte de tahuelas que se hizo para la ejecución del trasvase, que se hizo daño. Alguien debería haber contemplado en la construcción de este trasvase los accesos, los viarios, y luego reponerlo en dinero a fondo también de eso. Quizás haya que pedir responsabilidad en su momento, que nadie cayó en que había que pedir dinero, digamos, por el transporte, que en algunos municipios algunos se negaron a que pasara. Todo eso se va a decir, porque ya está bien, digamos, que los únicos perjudicados en la explotación del trasvase sea el municipio de Ubrique, por distintas razones, no solamente ya los del río, que son directamente, sino también, digamos, lo que es comunicaciones y demás. Pero que todo eso se va a decir en ese informe dossier que se está haciendo, si no se cumple, digamos, la expectativa que nosotros tenemos con este informe, que deberíamos tener, porque hace un mes que está terminado, bajo conclusiones, matizar algunos aspectos que nosotros deberíamos haber tenido conocimiento desde que se terminó de elaborar, ¿no? Otro tema, ahora ya desde el punto de vista de Tamal, una reciente reunión que habéis mantenido con el director del Parque Natural Sierra de Grazalema, con distintos temas que se abordaron, entre ellos, por ejemplo, Pegou, Variante, Trasvase, pero también los equipamientos públicos cerrados. Y bueno, pues todo esto. Además, teniendo en cuenta esta reunión, habéis solicitado al Ayuntamiento que haya una próxima reunión del Consejo Local de Medio Ambiente en el que se aborden todos estos temas y hagáis vuestra aportación de lo que os decía el director del Parque Natural. Coméntanos cómo está la situación, un poco que es lo que decía el director al respecto de estos temas. Bien, esta reunión se celebró en Semana Santa, fueron 2 horas y media. Estuvimos visitando algunos puntos del municipio. Y bueno, ya yo había tenido una reunión como miembro de la Junta Rectora del Parque en su oficina, alguna información le di y estuvimos hablando en general. Acababa de desembarcar como director del parque y evidentemente no tenía casi conocimiento de nada. Propusimos, o más o menos dijimos, que cuando pasara y tuvieran reunión con los distintos alcaldes de la zona, bueno, pues tener una segunda reunión para ver si podíamos elaborar, digamos, un dossier con aquellas prioridades, aquellas necesidades o aquellas situaciones que se pudieran dar en distintos municipios. Ten en cuenta que yo en aquel momento estaba hablando como representante ecologista y aparte de Ubrique. Con el tema de Ubrique, pues una excepción, tuvimos esta reunión en Semana Santa y estuvimos 2 horas y media y la impresión que me dio después de reunirse con el ayuntamiento es que tampoco tenía conocimiento casi de nada, es decir, muy superficial todo. Cuando decía una cosa, hombre, se entiende que el responsable del parque no me dice lo que habla con otras personas, con otros miembros de la Junta Rectora, con responsables de instituciones, pero en el transcurso de la conversación uno puede saber lo que sabe o deja de saber simplemente las preguntas y respuestas que tenemos en esa conversación. No tenía mucha idea y, bueno, pues quedamos para otra reunión que podría ser 2 semanas más tarde de aquello. Elaborando yo un guión de todo aquello, bueno, me vi un poco desbordado porque eran tantos temas que en un principio no habría problema de elaborar el dossier porque es parte de la información de la documentación que se han hecho. Lo único que había que hacerlo es simplificar, porque si no le iba a llevar un tocho que me iba a echar por la puerta nada más entrar. Eso se está haciendo, es decir, se está elaborando, pero estoy en esa síntesis de dónde está. Como algunos somos no quisquillosos, sino tiene que ser exacto, bueno, pues actualizar parte de la documentación de esos informes, el de los equipamientos, uno que tenía elaborado, que iba a tener un proceso de denuncia en el sentido que fondos públicos, bueno, pues la situación no íbamos a aceptar las inversiones en el campamento juvenil, que le como se estaba cerrado, de que el camping de Tabina estaba, ese por ser uno lo pongo como ejemplo, que hay otro. Y bueno, pues ver que en un año de la última vez que se visitó, lo digo como ejemplo, el camping de Tabina, del camping de Tabina, menos los cimientos y los muros se lo han llevado todo. Es inconcebible que servicio, cables eléctricos, el mostrador, no hay nada. Es decir, puertas abiertas, se puede acceder a cualquier punto. Y bueno, puede doler, digamos, con la inversión importante que se hizo a los inicios del parque, bueno, pues está en un estado de abandono. Nosotros, no voy a adelantar nada porque como no está concluido, sí vamos a hacer una propuesta de estado, es decir, la situación, y una propuesta de viabilidad para estos equipamientos, y entiendo, y por eso se le mandó un escrito al ayuntamiento, no somos más que un colectivo mal, la suerte es que Agadén está en la Junta Rectora, pero entiendo que por los temas que hay que tratar, que son tan generales, importantes inundaciones, los acuíferos, la contaminación del acuífero, la EDA, el colector, bueno, entiendo de que si presento un dossier lo haré en nombre de un colectivo que lo presente allí, pero entiendo que el ayuntamiento podría aprovechar la información que tenemos y demás para presentar algo conjuntamente, ya que dependerá mucho de lo que diga una Junta Rectora para hacer. Entonces estamos elaborando, que es complicado, es difícil porque son muchos temas, no participa ningún técnico, simplemente consulta que se le hacen a técnico por una sencilla razón, porque no tenemos capacidad económica como para que los informes sean, sino son valoraciones que se hacen con el aporte, digamos, de algún técnico. Pero en lo que se le manda el escrito al ayuntamiento y a medio ambiente, cuando tengamos terminado esto, esperamos que antes de la próxima reunión de la Junta Rectora podamos presentar un dossier que en este quizá por estar en Ubrique pues vamos a presentar, bueno, porque nos interesa, digamos, que se tenga esta información y que si alguna medida se tiene que tomar desde medio ambiente, desde el parque y demás, bueno, pues que se tenga cumplimiento y nosotros vamos, ese punto de partida lo vamos a hacer. Entonces el compromiso que tenga con el director, ¿cuándo puede ser? Puede ser que en un mes y medio esté totalmente terminado y entonces solicitaremos o nos presentaremos con la supercarpeta, con este apartado, porque ya te digo, va desde el tema de la variante, información sobre la variante, del trazado que se quería hacer en el 2008, del informe que hizo, que desconocía el que se hubiera hecho un informe del parque, sobre el trazado de la variante, es decir, que lo que vamos a hacerle es ponerle, digamos, delante, pues ese guión o ese ese complejo trabajo que de situaciones que se han dado en el parque sobre equipamiento, sobre situaciones medioambientales en el municipio de Ubrique. Dos cuestiones, por ejemplo, vamos a referirnos al posicionamiento de Tamal sobre una obra que está ahí parada. Nos referimos a la calle Curtidores y los aparcamientos que existían en su momento, pero que se había un proyecto de reordenarlos un poco después de la obra privada que se ha realizado ahí en el llano de Azorín. Hay una paralización de los trabajos que en principio se van a realizar desde el ayuntamiento. Tamal está en contra de la propuesta inicial o en principio que se iba a desarrollar en ese punto, y quería que me explicaras un poco, ¿no?, el posicionamiento, el porqué de en este caso la decisión contraria o el punto de vista contrario, ¿no?, a ese proyecto en concreto. Bueno, yo no sé si está parada. Es decir, la información que yo tengo y lo que la oposición de Tamal, que no ha tenido oportunidad de hablar de este tema con el ayuntamiento, la información que tengo es que en un concejo de barrio, sin haberse entregado ninguna información previa y siendo listo para que no se te pasara un mapilla que desde lejos no se veía lo que era, pero en comentario, es que se quería hacer una actuación en la calle Pasadilla para recuperar ya no la Pasadilla. Previamente a eso sí teníamos conocimiento y se estaba haciendo una obra en la calle Azorín, que también viene recogido en el planillo aquel que se está haciendo allí, donde un particular quiere hacer unas actuaciones de urbanización, que creo que ha terminado en un aparcamiento que pretende ser privado, y en una actuación que en parte no se ha hecho nada, que es la parcela, una de las parcelas que da al río, en la zona de servidumbre del dominio público hidráulico, y una parte que se entiende que en el acuerdo, digamos, que se hay entre la empresa, el promotor y el ayuntamiento, se ve ahí unas plazas de aparcamiento, creo que hay, porque tampoco lo sé, nadie nos ha dado información, un soterramiento de unos contenedores, que ahora mismo está cerrado con un chapa, y también se cambia de lugar lo que es una caseta de transformación que hace 4 años denunciamos, porque además lo comentamos en Radio Ubrique, que era inconcebible que en esa zona, en los mundos del río, se colocara una caseta de transformación de Endesa al lado del río, zona de dominio público, que es un obstáculo, un cauce de desbordamiento, pero encima las puertas mirando hacia arriba, que si hay un desbordamiento entra el agua y se quedaría toda esa zona de Ubrique sin agua, gente con ascensor, sin bomba y sin nada, es decir, inconcebible. El dominio público hidráulico son 5 metros que tenemos a ambos margen. La zona de servidumbre, se entiende que dentro del encauzamiento de una población como en este de aquí, donde se inician los 5 metros es donde está, digamos, el borde de lo que es el encauzamiento, entonces sin problema. Lo que nosotros como Tamal estábamos haciendo en esto, en colaboración con la Asociación del Río, hay un trabajo que hemos hablado con ingenieros que están ahí, y el tema de las inundaciones en Ubrique va a ser difícil de solucionar, porque lo que está hecho será difícil de eliminar dentro del dominio público, dentro de la población, pero sí algunas actuaciones que en caso de un desbordamiento, ese desbordamiento no afecte a la zona de siempre, de la calle Azorín hacia abajo, pasado el Prado y demás. Y lo que pretendemos es que la otra actuación es la recogida de los olivares y unos ingenieros, redactores, o por lo menos que están tomando dos, que nosotros se lo hemos dado, de seguimiento de lo que hemos hecho en los últimos años sobre Arroyo Seco, Río de Ubrique, sobre inundación y actuación en Arroyo Seco, es decir, que es un trabajo que llevamos desde hace tiempo. Lo que es que los 5 metros, eso me lo dicen y la Junta de Andalucía está de acuerdo, en los 5 metros junto al río se van a intentar evitar ningún tipo de obstáculo, no poner nada, de manera que si alguna actuación para evitar inundaciones facilita, bueno, pues lo tengamos. En el caso de aquí se han puesto, los coches llegan al lado, pero de río, un aparcamiento, antes era simplemente en un llano y tú llegabas y colocabas, era una situación que, bueno, se aceptaba. Pero ahora mismo también se colocan contenedores, se ha hecho una plataforma. Bueno, esto es lo que a nosotros sabemos, es que no se solicitó en ese día a la Consejería de Medio Ambiente autorizaciones de dominio público, ningún tipo de papel, ni autorización. Todavía no se ha respondido a lo que se ha mandado al ayuntamiento. Hay que respetar, digamos, la normativa que hay con respecto a esto. A cualquier vecino se lo hubiera exigido un proyecto técnico elaborado, aquí no se ha mandado nada, y lo que nosotros pues pretendemos es que lo que se vaya a hacer aquí sean respetuosos con la normativa, pero no solamente eso, sino que se tenga en cuenta que actuaciones, sobre todo desde el colegio para abajo, tendrán que hacerse para evitar daño e inundación en el futuro, y no se ha hecho. Otra cosa discutible, lo digo ya como vecino, es que me consta que a ningún vecino de la zona de la avenida se le ha dicho algo. Nosotros en un momento nos cogió de sopetón en esa reunión donde no se había dado ninguna información. Entendemos que esos márgenes del río, bueno, aquí se han cortado 5 árboles también. Pensamos que en esa participación ciudadana, en el concejo y donde sea, es que los vecinos participen, qué hacer con estos terrenos junto al río, que a lo mejor se podría hacer una zona para crío que pueda hacer como un jardín, en la otra zona un sitio donde puedan ir señores o señoras o niños con sus perros para un, no un pipicán, yo digo jardín para niños. Aquí no tenemos ninguno, quizá al lado del río sea los sitios donde menos molestemos y se puedan pasear las personas. Sí, yo en un principio simplemente expongo una situación que a lo mejor ninguna prospera, pero en un principio si se dice que se va a contar con los vecinos, que se cuente. Eso no se ha hecho. Entonces, a nosotros nos preocupa esta situación. Este planillo me consta, y me dicen algunos desde autorización, que esto no se parece tampoco a lo que te estoy entregando aquí o lo que te he dado una copia, que me lo mandó el ayuntamiento, a lo que ahora se ha presentado, que no se sabe lo que es. Bueno, y que hay obras aquí que dice que no se han hecho cuando se han hecho ya. Entonces hay una dificultad, ya hemos hecho un dossier, se la ha mandado, más que nada de denuncia, es que nosotros lo que le preguntamos a Medio Ambiente es que lo que quiere hacer, digamos, con el terreno de su responsabilidad, que es el dominio público hidráulico, lo que es con la zona de servidumbre, y qué medidas se quiere hacer, no ya un proyecto de un ingeniero que venga de Murcia o algo que alguien ha recuperado un cajón de 30 años, no, la situación de Ubrique es muy grave. En lo de inundaciones, una vez comenté que en el PECAI no viene nada de actuaciones de aquí, que aquí se están diciendo cosas que no son ciertas, y entonces el tema es de tal gravedad que nos acordaremos el día que los coches o los contenedores que han colocado en esta zona vayan para abajo, taponen el río, nos encontramos una situación de taponamiento que pone en peligro la vida de las personas. Con todo, es que, insisto, se desconocía totalmente esto, no se pidió permiso, los vecinos no sabían nada, algunos no sabíamos nada, y lo que nosotros pretendemos es que tenemos que saber lo que se está haciendo y luego lo que se haga que esté en cumplimiento con la ley. Cuando tenga el informe, que lo hemos solicitado a Medio Ambiente, que es lo que ha pedido el Ayuntamiento, tendremos una opinión mayor. En un principio, la información que tenemos de lo que se iba a hacer en este planillo del Ayuntamiento no es lo que se ha hecho, y algunas de las obras están terminadas dentro, entiendo, del proyecto de trabajo de las parcelas que este señor, este promotor, ha hecho en todo su derecho. Ya veremos cómo termina esto. Pues eso sobre la obra, yo me refería a la obra que está parada junto al llano Azorín, determinada zona que también no, perdona, es que ahí no hay nada parado, ahí hay un señor, entiendo yo. No me refiero a la zona privada, me refiero a la zona que está junto al río, que en principio es que iban privada ahí, también. Esos aparcamientos en principio. No, es que es privado, este señor tiene ahí una parcela, entiendo, y te digo entiendo porque es que algunos no tenemos información, nosotros vamos de oíta con un planillo y con lo que se ve. Allí hay un señor que tiene al lado de un bloque ya construido al margen de creo que está en albero y que está cerrado con una malla. Este señor creo que va a construir, está en su derecho. Hay una parte de dominio público que ha puesto este señor unos pivotes con unos bichitos que hasta el río son 5 metros, que este señor no puede construir, además no debe de impedir el paso, tampoco el paso público, pero digamos de la gente en general. Y eso no se ha hecho porque este señor, entiendo yo, que urbanizará si ha vendido, si no ha vendido, la altura será según lo que diga la norma subsidiaria de Ubrique, que no entro. En la otra parte, que se entiende que es de cesión al ayuntamiento o que es de dominio público por el río, que no se puede hacer nada, que está al lado del viario, lo que se han construido son, primero, se han cortado los árboles, se ha hecho soterrado. Esa zona a la que yo me refiero. ¿Qué? Se ha hecho un soterramiento que creo que serán unos contenedores, digo que serán, porque se ha hecho, tiene toda la pinta de que sea. Se ha cerrado una malla y supongo yo que el ayuntamiento se la ha colocado ahí, es porque no. Luego las plazas de aparcamiento son las que son, la han puesto, que no deben de estar porque los 5 metros no se puede impedir el paso de las personas en esa zona. Las plazas de aparcamiento impiden que la gente pase por allí, no hemos cargado una acera. Es decir, no existe acera y tú o vas por la calle o vas por encima de los coches. Bueno, es que estamos en un pueblo que tenemos que darle la calidad a los viandantes, la seguridad y que quede bien. Si en esa zona no hay mucha zona verde, no hay, como te he dicho, un jardín para animales o un sitio de descanso al lado, es que creemos que sí, pero puede ser que el ayuntamiento decida de que no, de que es otra cosa, y otros vecinos digan todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Diga, es que no está dicho, sino aquí vamos de oída de lo que vea alguno. Que quizá alguno no debamos pasar por allí, no ver las cosas que hay que hacer, me parece muy bien, pero yo voy a seguir pasando. Porque me preocupa, lo que me preocupó entonces de hacer la caseta al lado del río, que se hubiera quedado todo el mundo sin luz en la zona. Ahora mismo me preocupa que los contenedores, y además esta mañana he pasado viniendo a Radio Brique, está lleno de cajas hasta arriba. Si hay un poco de viento, toda la basura va al río. Eso no está condicionado para eso. Seamos modernos, seamos de que siempre pasan las cosas porque la gente... No, señor. Ponga usted, organice usted lo que es el viario, organícese. Y si algo tiene que hacer el ayuntamiento, faltaba más. En la reunión esta del consejo, alguien me dijo que yo no era técnico ni debería decirle al ayuntamiento lo que tenía que hacer. Yo no. Era lo que dice el reglamento del consejo de barrio, que dice que se creen grupos de trabajo para trabajar eso. Y se dijo que no se van a constituir ningún grupo de trabajo. Bueno, pues entonces pues me callo, me voy a mi casa. Pero hay algo que es la normativa. Y la normativa es que 5 metros del río no se puede tocar. ¿Y por qué ahora mismo tenemos algunos macelos que no se construya? Porque seguramente desde un punto más arriba, las actuaciones, las inversiones que tiene que hacer la Junta de Andalucía para evitar inundaciones bricas, hay que hacerlo lo antes posible. Y lo que hay que tener es, primero, presionar, tener los recursos y el informe definitivo para hacer ese tipo de cosas. Los otros días me quedé sorprendido, en otro trabajo colaborando con otro colectivo, que en Arco, en el Pegón, tiene un 4 planos de tu termo municipal, y me quedé contentísimo porque ya tienen ellos un plan de inundaciones, de inundabilidad de su municipio. Todas las parcelas que se inundan vienen, todas las que se pueden inundar vienen, todo viene. Aquí no tenemos absolutamente nada de qué decir sobre las inundaciones, sino que va a venir el Espíritu Santo a arreglar o solucionar o hacer unas propuestas. Esa es la situación. Entonces, concretando en esta, allí abajo, lo que se ha hecho es lo que un promotor ha hecho que tiene que hacer. Aprovechando la circunstancia, creo, vamos a terminar una parte que entiendo que es viario y que es de responsabilidad municipal. Se ha hecho. Algunos pensamos que esto se debió haber tramitado como cualquier vecino cuando tramita cambiar una ventana en la puerta, una ventana o una fachada. No se ha hecho. ¿Se ha respondido por parte de Medio Ambiente? No, sobre lo que ya está terminado. Luego, la otra parte, seguramente se tendrá que tener unas actuaciones que supongo yo que será, que es una zona que está más baja del río, cómo se va a coger, porque aquí también un concejal dijo que la actuación que se iba a hacer en esta zona de la recogida del alcantarillado era para separar las aguas residuales, las fluviales, para ir a la depuradora. Mentira. Toda el agua se metió en el alcantarillado. Toda esta agua puede hacer que encima tenga más presión lo que es el colector. Lo que iba en superficie ahora mismo va a entrar en el agua, porque no va ninguna a una red de fluviales porque no existe. O sea, estas son cosas que yo no concibo que hablar gratis. Entonces, esa es la situación que tenemos. Pues el posicionamiento también de Tamal, ya decimos, sobre este proyecto, que coge la zona de Azorín y también próximamente, se quiere hacer una reordenación, una mejora también en la calle Curtidores, en lo que sería la calle Curtidores. Y también en ese sentido, por tanto, supongo que esa es la reclamación que hacéis también. Sí, la reclamación es que no tenemos información, es que tanto habla de información y demás, es que no se tiene. Es decir, hay consejo de medio ambiente, el de barrio, háblese de los temas, dése la información antes, porque como la mayor parte de la gente somos ignorantes, catetos y no sabemos de qué hablamos, lo más seguro es que esa información nos sirva, digamos, para tener asesoramiento. Después del asesoramiento veremos los vecinos, porque será pedido su opinión, digamos, que es lo que se puede hacer allá abajo. A lo mejor lo que quieren los vecinos es lo que se ha hecho. Bueno, pues encantado de la vida. Medio ambiente, mañana, si pasa algo, tendrá que ser responsable de haber permitido una actuación que en un principio se avisó de que podía venir riesgo. ¿Por qué? Porque para mí la prioridad que hay en Ubrique ahora mismo son las inundaciones. No quiero que me pase lo mismo que en el trasvase. Y personalizo, que nos pase lo mismo que con el trasvase. Sino ahora que todavía se está a tiempo, no se haga ninguna actuación, prioridad absoluta, evitar que sigan daños o desbordamientos, no del río, que no se ha desbordado todavía, afortunadamente, sino la recogida de agua de la zona de los olivares. Prioritario, con un proyecto serio, participativo, que cuando se tenga un documento se lleve a consulta con quién, con los que saben algo, que son los técnicos, con los que se cree que sabemos algo, que somos nosotros o los que estamos en algunos colectivos, y yo llevaré los técnicos que considere, digamos, para apoyar las historias que podemos tener. Y luego los vecinos que estén enterados de lo que se está haciendo y no que se enteran de lo que se dice en la radio o de lo que decimos en la calle, que eso no hay. Entonces, te digo que es una oportunidad de cómo se trabaja ahí, de lo que se puede recuperar ahí, qué es lo que queremos así. La propuesta que yo vería bien es que ahí y en otros puntos del río, próximo al río, aparte de paseo, de sendero para que la gente vaya, de unión, a mí me gustaría que estuviera unido de arriba abajo, en algunas otras donde se permita, bueno, pues que haya una especie de jardines, digamos, para que los señores que tengan perros se puedan sentar allí. Acondicionado, que no vuela, que todas estas cosas, pero lo que no podemos estar es criticando una situación cuando el de los perros esta mañana ha tenido oportunidad de ver una discusión entre un señor con un perro que iba en la avenida porque le molestó a un tercero. Demos la oportunidad, el pueblo de San Fernando, los otros días te criticó un partido político a otro. San Fernando me parece que tendrá 40,000 habitantes. Tiene 32 zonas para los animales. Aquí no tenemos ninguna. Bueno, quizá tendremos que empezar a trabajar este tipo de cosas. Es mi opinión, evidentemente. Pero que no es mi opinión y que alguien me dice, mire usted, es que no dice más que tontería, lo acepto. Pero infórmenos antes al resto para que todo el mundo tenga una opinión sobre lo que tengamos que hacer. En este sitio vemos mal que no se haya tramitado, que no se haya dado información, que no se haya contado con los vecinos y que Medio Ambiente está ahora mismo, ¿qué va a hacer con esto? Porque tiene presiones de aceptar lo que se ha hecho. Bueno, al final ha quedado algo tan ridículo como decir si le ponen o no le ponen cemento o si le ponen alquitrán al lado del río. Eso ya es, mire, a mí eso me da lo mismo, porque en otros sitios se ha petrolizado poniendo piedra. A mí me gustaría que se pusieran piedra, pero priorizar la comunicación de río y si se pierden 3 plazas de aparcamiento, 4 porque en vez de ser en batería, son en línea recta, que no sé ahora mismo cómo se llama. Bueno, pues tengamos una cosa, pero empecemos a diseñar, entiendo yo, una situación saludable para el entorno de Ubrique y de su ciudadana con respecto al río. Pues ahí queda también esa petición, esa reclamación y ese posicionamiento de Tamal sobre este último tema. Nos hemos referido también al río Ubrique, la demanda también que se hace a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, o también esa pasada reunión con el director del Parque Natural Sierra de Grazalema. Nos vamos a quedar aquí con diversos asuntos, que de todas formas están en constante evolución, así que iremos repasando. Digo lo de los gorriones, porque yo sé que no hemos... Es verdad que también se nos quedaba, vamos mal de tiempo, pero sí que quería hacer un llamamiento sobre... porque me hablas de que ya te han llevado varios gorriones con deformidades, que han muerto... y que tú quieres conocer hasta qué punto... Sí, he pedido colaboración a los vecinos. Yo creo que la complicidad, si yo la pido... El año pasado nos llevó a casa, bueno, eso de ser conocido con el tema de los animales, pues alguien te lleva, el corazón que tiene la gente es inmenso y no quiere ver que un animal muera, en este caso un gorrión. Me lo llevaron el año pasado y después de una semana falleció. Bueno, falleció, en un principio no le di importancia, pero era deforme, tenía las alas una atrofiada totalmente, la otra tenía muy larga. Pues mira, el pobrecito pues ha salido deforme y del nido se ha caído, los padres la han tirado o simplemente no ha sabido volar. Este no podía volar porque era chico. Pero la semana esta pasada me han llevado otro y nos dimos cuenta inmediatamente que no al nivel, pero sí tenía una ala caída, atrofiada, que no por eso rota, cortada. Y yo digo, ¿y por qué me han llegado dos en 2 años seguidos y con deformación? Puede ser, lo relaciona con contaminación, que comen los gorriones y no otro que me han traído. Como pienso que es que uno siempre está viendo lo que no hay, a lo mejor no tiene la mayor importancia. Pero he pensado que como las dos caídas han sido en la zona de Mirasierra, la ladera, puede ser que se dé en otras zonas de Ubrique. No me importaría tener ese dato porque si fuera algo preocupante, es decir, que es preocupante la contaminación, pues no sé, que si beben algo en el río pudiera ser, pero pudiera ser también que en parques y jardines se están echando este producto, que todo el mundo lleva perritos, lleva animales o que uno se pasea y al caer las semillas, los herbicidas, los pesticidas pueden estar ocasionando estas deformaciones por la comida que comen. No lo descartamos, sin ánimo de asustar a nadie, pero sí me gustaría tener ese dato y si alguien tiene algo, pues tamalubrique@gmail.com es un sitio de contacto, y si mandan una foto, porque si hubiera hacer algo, pues pediríamos que alguien haga un informe, pero en un principio, bueno, ya lo pasa mal, que lleve 2 días con él, intentando salvarlo, pero al final sabe que tampoco va a tener continuidad porque el animal no puede estar en libertad, ¿no? Simplemente, no lo quiero decir como una anécdota, pero de esto, cosa que nos vamos fijando en cosas y estamos en la obligación de hacerlo y pedir la colaboración ciudadana, porque espero que no sea nada, sino simplemente... Sí, sobre si es algo anecdótico o hay que mirar más allá, ¿no? Entiendo, porque las personas que lo han traído venían con la intención de salvar aquello y, bueno, la impotencia, pero también a tener ese dato, esa situación, hay que sacarlo del entorno tuyo y pensar, no en lo peor, pero sí que esa circunstancia se puede dar. Pues con ese llamamiento, ahora sí, nos vamos a quedar 12 y 26 minutos con diversos asuntos que hemos abordado a lo largo de esta entrevista con el coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.